La sociedad internacional elogia en alto las proezas del dirigente Kim Jong-il acumuladas en la dirección revolucionaria de Songun. El periódico Kuwaiti, The Times y las páginas web de la Tribuna Antiimperialista de Alemania y del Comité del Territorio de Jabarovsk del Partido Comunista de la Federación Rusa señalaron en sus artículos que el inicio de su dirección revolucionaria de Songun con la visita a la División Guardia de Tanques 105 Seúl Ryugyong-su del Ejército Popular de Corea el 25 de agosto de 1960 fue de veras un evento histórico de profundo significado. El secretario general del Consejo Nacional de Dirección del Partido de Diversidad de Indonesia, el presidente de la Sociedad de Estudio de Autoconfianza de Sri Lanka y el secretario del Comité Regional de Yangon del Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo de Myanmar dijeron que lo más importante en las proezas del dirigente Kim Jong-il es haber formulado la política de Songun como la principal forma política socialista. Y añadieron que su causa revolucionaria del Songun sale siempre victoriosa por el mariscal Kim Jong-un.